di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 988ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados hasta la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. ¡Ah! Hola, amigos de esta campaña en contra de las fiestas navideñas en una familia bella. Chale, ¿cuándo empezó la campaña? O sea, digo, hoy. Y, perfecto. Bueno, chale, los comienzos de campaña, señoras y señores, estamos he todos recibido con muchos llamados y muchas propuestas para que realicemos esta campaña. Bueno, muy bien. El número de llamados lo puede... 5. Perfecto. Y el número, con 5 llamados, yo cinco uno, llamados uno puede mucho, emprender wey. Una campaña sí de determinado sí. contenido. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico porque se acaba de hacer cargo del piloteaje de la nave María Tijuana. ¡Ella es la Muda! ¡Ja! ¡Linda y bella Muda! ¿Pero qué pasó con el capitán? Ya, es que en algún momento tiene que ir al váter. Claro. El capitán ha elegido el mejor momento, que es cuando tenemos que sortear los meteoros y meteoretes. Cuidado, cuidado. Ahí está. ¿Te ves bien buena, Muda? Sí. ¿Te ves bien ahí? Ahí llegó el capitán. Sí. Ahora, ¿sabes qué hacer frente a la silla? Digo, porque la última vez que estuvo el lagarto ahí, esto hace mucho tiempo. Ah, échale chela. Échale chela y estuvimos con complicaciones. Bueno, señores y señores, vamos a presentar a quien sí se va a hacer cargo del piloteaje de esta nave como cada día lo hace. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, no hay nadie como él. Con los aplausos impecables. La Muda se veía más chida. Sí, igual no le queda al lagarto. Bueno. Ahora dice, no hay nadie como usted porque se acaba de ser presente. Pero bueno, en esta... No, le digo, la Muda se veía más chida. Sí, se ve más chida en todas partes. Vamos a ver cómo... Era más Kill Bill, póngale. ¿Te atreves a la parte técnica, Muda? Ya, está bien. No. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Ya no chiches, Django. Señoras y señores, con ustedes el Miku. Sí que sí. A de presentar el Joe. Irreemplazable. Irreemplazable. No, ninguno haremos lo tuyo. Claro, sí, efectivamente. Así que hazte cargo. No, ni puedes ir al baño, nada, no. Nada, te quedas firme, durito, tranquilo y cooperando. Se diluye el sentido a medida que das vueltas en el carrusel. Una vez, otra y otra. Pasando por los mismos sitios, imaginando que son únicos y diferentes. Acariciando el caballito de madera, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Bienvenidos ciudadanos del mundo, en una apacible mañana estamos transmitiendo desde el Empire State Building, último piso, y vemos el paisaje de New York. Estamos en condiciones de informar que la temperatura es la que le dijeron todos los medios de comunicación hoy temprano y que New York en estos momentos es un caos total. The situation is still at some chaos. El caos es total. Información de Palomita Firsty desde New York City, Estados Unidos de la América. Hola María Tijuana, Nueva York es un caos total. No he salido de mi casa desde que la MTA. No, Metro pero es momento de salir. Es sí que sí. Enfrenta la realidad. Si es un caos total, forma parte de 7 millones de gentes que necesitaban utilizar los medios de transporte y ahora se joden, cabrones. Dice, bueno, la Metro Traffic Authority se fue a la strike. que quiere hacer la huelga, ¿no? Y ahora que mi amiga, una francesa, que se queda en mi casa, me toca ir a Manhattan, al Empire State Building. Bueno, deseenme suerte. Suerte, palomita. Suerte, bueno, palomita. Que voy a... va a ser un pandemonium. ¿Qué polla? Total. Que no sé qué va a ser con una polla. Ah, no, que va a ser un pandemonium. Ah, un pandemonium. Pandemonium. El Empire State Building en estos momentos es un pandemonium. New York es un pandemonium. En el mundo es un pandemonium. Y saludos y besos al gran APA, dice Palomita Forte, que le queda muy bien su nuevo look. Que su nuevo look es de caos total, ¿no? Llegó la Navidad. Dice un pedote aquí, Guillermo Hermosillo, disfrazó de Santa chafísima. Sí, y es el desadaptado crónico. Dice, esperaba que Santo Claus me traiga lo que le pedí. Una puta peonza, un par de malditos calcetines y una trompeta. Bueno, ¿llegó Santo Claus a la María de Tijuana? No. No, aquí no. Última vez, todavía sí, no. ¿Ya es Navidad? Ya es Navidad. ¿Sí? ¿Ya es Navidad? No es Navidad, lagarto. Claro que no, todavía no es Navidad. Bueno, aquí dice, atención, tripulación. Les escribo para sugerirles que vean King Kong. Ah, está chida. La mejor película realizada, lagarto. Así, la mera neta. Cállate, Nico. No importa lo que opines tú. Bueno, en realidad importa lo que opines Nico. Porque, pero había familiaridad. O sea, tú y haces... Chale, mire lo que cuenta. Bueno, en síntesis, aquí está la crítica cinematográfica del South Top Crónico. ¡Hay de todo! Vean King Kong, changos gigantes, una protagonista bien buena y bien linda, un marinero con un ojo cerrado como Popeye y todo un excelente reparto de personajes estereotipados. Dinosaurios, insectos gigantes, explosiones y un romance tórrido entre la citada señorita y un gorila de 20 metros. Será un éxito. Ya se estrenó y todo. Dice, bueno, que ¿tiene escenas de sexo? Tiene escenas de sexo, pero no se ven. ¿Con el gorila? Porque también es para niños. ¿Qué le habrá visto? Dice, ¿o será que pensó, este sí me va a hacer sentir de una mujer? Mierda, qué bizarro. Lo peor del caso. Me imaginé a King Kong chaqueteándose y... de espaldas, ¿no? Eso, claro, porque es under fitting. No sé. Y la especulación puede ser. Tremendamente King Kongesca. Dice, esto es tsunami. Lo peor del caso es que mientras yo traía unas curas cuando mataron al pinche chango, toda la gente en el cine estaba acongojada. ¿Qué pedo? ¿Soy un cabrón insensible? ¡Ah, lo matan! Si eres un... Güey, y bueno, no le podemos cambiar la historia. En Hollywood respetamos las historias como son. Pero antes King Kong no moría. Aunque el final debe estar feliz. King Kong no moría. Pero el mundo cambió. El mundo cambió, ¿no? Pero yo la King Kong que ahora me he visto mueren, sí. Yo me he visto una King Kong con una güera también que se subía a un edificio, sí. Que si no es el Empire State Building, pega allí. Y el King Kong moría, lo ametrallaban, caía desde no sé cuánto y moría. Pero yo luego lo vi y estaba vivo. No, bueno, pero porque no yo sé. Yo lo vi y lo toqué. No me jode. Sí que sí. Usted fue a ver a King Kong, güey. Sí, lo fui a ver de chamaco. De chamaco fue y en estaba esos, bien grandote, en y estaba esos... y hacía era un bot, era así como un mecánico. Había una persona con una maquinaria que lo manejaba. ¿Pero usted estaba chamaco y no se dio cuenta de eso o fue de los que no, fueron? No, hay decían, una persona decían, que mueve el chamaco. Mostraban todo. No era publicidad mentirosa. No. Que era como en el rompía toda una pared y salía el mico gigante. Genial. Sí, estaba muy chido. Eso le ha asignado parte de la psicología. Por eso, King Kong no murió. No, bueno, King Kong no murió, pero este King Kong de la peli sí muere, lagarto. Y yo recuerdo haberme acongojado en la película. Cuando muere King Kong, lo balacean y cae tendido ahí moribundo. Creo que nunca lloré tanto en toda mi vida como en el final de la película King Kong. Y el desadaptado crónico me viene con esta mamada. ¿Le olvidó lo de Bambi? Sí, no, es verdad, con Bambi también he llorado. Todavía cuando recuerdo Bambi. Y con el Rey León también, cabrón. Yo no sé por qué las películas para chamacos nos hacen llorar. No importa cómo la vea, va a llorar, va a hablar. Dice, bueno, y yo no estaba con Johnny Pedro. Dice, así que bueno, por cierto, no sé si felicitarlos por el campeonato de Boca o también se sienten ultrajados. Mejor quisiera oír la opinión de un conocedor como Eliomar. No somos del Boca Juniors, no somos de los Pumas de la UNAM, no somos de Eliomar. No somos nada. No somos, y somos ultrajados. Claro, y somos ultrajados permanentemente, así que así nos sentimos. Un abrazo para toda la peña de Hermosillo. The Little Baker es. San Martín de los Andes, y recordamos cada vez que digamos este nickname que es una dama porque suena muy masculino. Sí, sí. El nick dice, bueno, como dice que va toda la gente linda a la nave, desde un ciber conocido que por razones obvias no les diré cómo se llama, por razones obvias, sí. Dice, les escribo yo, The Little Baker, les cuento que estaba pensando en un chistorete que me contaron hace un rato. Ahí les va. Una madre acompañada de su joven hija va a una realización al doctor. Dice, dígame doctor, ¿cómo encuentra usted a mi hija? Y el doctor la oculta, ¿no? Y dice, a ver, ¿La oculta? Sí, la oculta. En general está muy bien, ¿no? En general, sí. ¿Dónde está mi hija? La oculté. Sí. No, y la oculta, ¿no? Sí, a 33, hizo la chamaca. Voz grave, claro. Sí, porque la estaba cambiando, era una adolescente, sí, sí. Ya tenía unos 17 años. Y entonces le dice, bueno, yo en líneas generales, señora, a su hija la encuentro muy bien, realmente muy bien. Pero fíjese que me ha llamado la atención, tiene los pezones, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo le explico? Tiene los pezones como un tapón de bolígrafo. Y la madre se preocupa y le dice, ¡ay, pero cómo! Están así, ¡qué duros, qué rojos, qué grandes, qué mierda! Y el doctor le dice, ¡no, están todos como mordisqueados, ¿vio? ¡Ay, pero venía acusado! ¡Cabrón, ¿a dónde estuviste anoche? ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! La nave María Tijuana. Ubicación, coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor lagartija. El talento desperdiciado. El capitán vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Radio Astronáutica, tú la escuchaste primero saliendo de tu propia boca. Radio Astronáutica. Radio Astronáutica está con conexión. Mico, ven. Sí, Mico. Acércate, ya está. Puedes empezar a trabajar. Hay conexión internet. Ay, no, ya se cayó. Ya se cayó. Nuevamente. Sí. Ven, Mico, nosotros te avisamos. Aquí. Sí, ahí volvió. No, era una luz de otro LED. Se ve que tiene cortes. Todavía no funciona bien. Mico, rompiendo las cosas, o sea, como no llegamos. No puede funcionar todo bien. No, es verdad. Ahora, Mico. Dale, estás como falto de reflejos, Mico. Sí, cabrón. Tienes menos cintura que una babosa, güey. Bueno, Mar de Oaxaca, México. Utiliza este medio de comunicación para saber si está con vida su brother, Dice, hola de nuevo. ¿Su brother está? Mi mamá me pidió que me comunicara con mi hermano, el hombre bot. Marm es el hermano del hombre bot. Dice, pero no, qué numerosa es la familia del hombre bot. Sí. O sea, la hermana bot, está este Marm que nosotros no lo reconocíamos y que y Marm es Es un ejército de clones. Es un ejército de clones. Sí. Y deberían ser chilangos en lugar de residir en Oaxaca, ¿no? No sabemos dónde termina la familia. Dice, pero bueno, no me sé su correo. Poco comunicación entre poca comunicación. Hubo peleas entre hermanos. Que se quemó ahí, Sí, hay algo que está como mal. Dice Marm que no conoce. Entonces la madre le dijo, oye, huerco, ¿por qué? No es norteña, no, la madre es oaxaqueña. Sí. Le dijo, ve a comunicarte entonces. ¿Dónde está tu hermano? Y yo estoy preocupada. Ya, termino el mole y él que, ¿dónde está? Está en el DF, mami, tú ya lo sabes. Ah, es verdad, pero como que lo extraño, así que comunícate con él. Marm se olvidó absolutamente el correo del hombre bot y dice, ni su messenger me sé, ni dónde anda, ni por qué, ¿cómo lo saben? Mi hermano dejó su trabajo aquí en Oaxaca y se fue al DF mexicano. No hemos tenido noticias de él. Y mi mamá se pone histérica y lee justamente todos los índices que dicen que el DF mexicano es la ciudad con más alto índice delictivo, que los secuestros están en la orden del día, que la paranoia generalizada cree en alrededor del Zócalo. Y entonces mi madre se pone histérica y dice, ¡no sé nada! Histérica bot se pone porque es un bot también, sí, que sí. Progenitora del bot, y dice, ¿dónde está mi bot? Como sé que siempre escucha este programa, yo me comunico con ustedes y les pido un favorcito, que le pidan que se comunique con nosotros, muchas gracias. Y el poder de la radio hace milagros. Instantáneamente llega el hombre bot y dice, ¿qué pasó? Desde la ciudad de la esperanza le saluda el hombre bot. Hola, amigos espaciales, particularmente el capitán Minilo, ya que nadie lo saluda a él. Siempre se enfocan en la muda y ustedes y Roger me lo dejan a un rincón oscuro, solamente alumbrado por un lustroso casco. Pero bueno, esta vez les ¿cómo estás, hombre bot? Él viene, pero como que ni pedo. Como que nada. Claro, sí. Ni enteró que la familia lo anda buscando. Está buscando, sí. Claro, que no has nacido de un repollo, güey, comunícate con mamá. Claro, es otra historia. Dice, bien que cuando necesitas aceite o necesitas una limpieza vienes y mamá, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Bueno, pero bueno, esta vez les escribo para contarles lo triste que será para mí la Navidad. Entre el final de King Kong y esto, yo no sé un si... Un bot triste. Un bot triste. Dice, estaré solo en estas fechas, ya que estoy lejos de mi familia y amigos. Todos están en Oaxaca, y los parientes que tengo aquí en la capital se irán a Veracruz. Ah, para no pasarla contigo. Claro, ya. Sí. Ellos la tendrían que pasar a la ciudad. Sí, que sí. No, nos vamos a Veracruz. Tú te quedas solo, bueno, cierra bien las puertas, no abras el gas y fíjate si anda la tele. Hey, güey, verás que está chido. Claro, sí. Sí, dicen, que sí. No puedo ir a ninguno de los dos estados, ya que apenas encontré trabajo y no puedo faltar. Por cierto, mi jefe se la pasa fumando y tomando. Aunque pareciera que es buena onda, no lo es. Se la pasa gritando y mete mujerzuelas a la oficina y tiene relaciones en su oficina. Sí, es un jefe. Este güey, ¿dónde entró en la mansión Playboy a trabajar? ¿Dónde están? No, pero Hefner se muestra con bastante buen humor. Este güey, me lo imagino así como obeso, fumando habanos, cabrones. Sí, que sí. ¿Dónde está el trabajo? Y medio que no se le entiende cuando no mala adicción. ¡Eh, hombre, bot! ¡Pues un caso! Está pedote. Porque está pedote. Medio gringo, sí. Claro, y aparte está con mujerzuelas de poca monta, chimuelas, una cosa horrible. Dice, bueno, pues voto porque Oaxaca sea la capital de, en caso que el mundo se desintegre. Nos veremos en el infierno, bot. Dice, chau, el hombre bot. El hombre bot. ¿Podríamos decir a la familia, el hombre bot está bien? Sí, el hombre bot está bien. El hombre bot está bien. O lo estará. Está no bien. Se preocupen, nosotros estaremos con él en Navidad. Estará muy triste. Estaremos con el hombre bot en Navidad. Qué bien mensaje. Somos la familia sustituta. Sí, sí, sí, sí. Vanessa de Tarija, Bolivia, dice, no lo puedo creer. No puedo creer cómo puede ser que Evo Morales gane las elecciones de mi país. Pero es que hubo más votos. Sí. Claro, Vanessa, eso es básicamente así. O sea, más del 50% se presentan elecciones a través de un partido político. Esto es apoyado por cierta gente que cree en determinados discursos. ¿Te quieres dar cuenta? Presidente de la Nación, ahí lo tienes a Evo. Saludos a todos. Hace unos minutos estaba pensando si a las 4:30 a.m. es hora de levantarse o de irse a dormir. Me despido al pie de la cama con la mirada perdida. Yo creo que de las dos cosas. Alguien de la calle. Es cualquiera de las dos posibilidades. Lo que no sabemos es si alguien de la calle está sentado al pie de la cama porque llega de algún lado. Ajá. Entonces 4:30 es hora de acostarse, güey. O porque no pudo dormir y se levantó, ¿no? Póngale. Y está sentado como diciendo, ya que se levantó. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Si a las 4 tú te tienes que despertar, por ejemplo, 7 de la mañana. Póngale. Y te levantas a las 6:15. Y dices, nah, ya me he hecho unos minutitos más. Ah, no, que olvídalo, pasas. Olvídalo. Sí, 10 de la mañana aparecerás en las calles de Hermosillo con la misma cara de perdido que tienes en esos momentos. Greg del DF mexicano dice, hace unos minutos estaba pensando, ¿qué putos es este Canal Trans? Dice, ahora me pregunto por qué putos no había entrado ante esta chingón. Está el programa, dice, y aunque sé que les vale madre mi opinión, dice, no dejo de echar desmadre. No les vale madre. Sí, no. Dice, por favor, no dejen de echar desmadre, que en el infierno los escuchamos. Perfecto. Perfecto, Greg, estamos llegando al infierno. Sí, sí. Fuerte y claro. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Frijol Santo. Hola, Frijol. Consuma Frijol Santo, el único que no le trae pedorretas. No, porque santo. Claro, y dice desde aquí, desde Netzahualcoyotl. Ya, era un desafío que tenía. Y lo puedo decir más rápido, Desde Netzahualcoyotl, México, dice Frijol Santo. Ustedes culeros, quiero quejarme de ustedes culeros. A ver cuándo leen mis mail, culeros. O a huevo me tengo que llamar Palomita, Tío Pedote o Colorada Fácil. Culeros. Te puedes llamar Frijol Santo, pero te puedes llamar... No, digamos que tenemos preferencias. Es verdad, tenemos preferencias. Nosotros somos como madres. Pero hay un hijo que es el favorito. Las preferencias son juzgadas por algo. Claro. Pon dinero, Frijol. Sí, güey. Ya nomás, o sea, hablemos de frente, cabrón. Sí, que sí. Eso no es que más cariño, menos cariño. No. Hay un reglamento aquí que si no has leído, dice... El amor no existe. Claro. Dice, oigan, culeros, a ver, ¿cuándo nos escuchamos? Y esta vez lean mi mail, manden un chingue a su madre para enterarme. Ah, con todo gusto, Frijol Santo. ¡Chinga a tu madre! Golo del sureste mexicano, México. Hola, Golo. Dice, en la mega fiesta del pirata, y no me invitó mi compayito, pero está bien, lo perdono, aunque la pregunta sería, ¿hasta cuándo? Con tono ¿hasta de, cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta ignominia, no? Y entonces dice, aquí debería decir Don Lagarto, pues está todo guionado esto, Lagarto, está bueno porque no tenemos que chambear sí. Y ya viene todo como gratis, ¿no? Aquí cuando debe decir Don Lagarto, sí que sí, cabrón, invita al Golo, que es un chingón. Ajá. Sí que sí, cabrón, invita al Golo, que es un chingón. Yo debo decir, Golo, perdón. perdóname. Lo que pasa es que no soy digno de invitarte a mi cumpleaños. Soy un trapo sucio, pero soy un trapo sucio, Golo. Pero te felicitaré en el programa 1000 como el más fiel de los desintegrados. Saludo, Golo amigo. ¿Qué más tengo que decir? No, creo que ahí termina todo el guionado de Golo. Claro, bueno, y lo agradecemos. No, no se vaya. Venga aquí que está Lula, futura doctora y biogenética. Hola, wow. ¿Cómo estás? Tengo una dama que presentarte. Ay, ¿qué es? ¿Farmacéutica? No, es biogenética. Es biogenética y se me hace como una Terminator, sí, cuando se olvidan partículas. Desde Julia Capruz dice, hola desintegrado, soy yo, Luz. Saludos para todos, para el Mico y para todos. Estaba pensando en que cuando uno se enamora se siente bien raro. ¿Les habrá pasado esa experiencia? Vamos. Ahora, si nosotros nos sentimos raros igualmente siempre, o sea, no, sí, pero el sentimiento de enamoramiento es más de es mamón. Como un amamonaider, digamos, el perfecto gringo. Sentimiento amamonaider. Sí. Ahora me enamoré de mi mejor amigo y bueno, no sé qué hacer. Es la primera vez que se me ocurre algo así. ¿Cómo eso? Que, claro, no saber que qué hacer. Claro, que le ocurre. Generalmente sabe qué hacer. Siempre sabe, siempre es derecha, sí, o izquierda, sí, sí. Es blanco o negro, es, pero ahora aparece mejor amigo en un conjunto compartido con posibles amores. Póngale. Y tenemos en la interjección de este conjunto, pingue cariño. Sí. Y entonces no sabemos para qué lado tomar. Es el amor de tu vida. Es seguramente. Dice, así, ¿cómo es esto? Ah, ¿cómo continúa? Ocurre, bueno, nada, ¿y qué quieres que digamos? Sí, se le van, si le has pasado alguna vez... Que no, porque no tenemos amigas. Nosotros, y no tenemos amigos. No, y tenemos no existen esas posibilidades. Bueno, pero quería contárselo pero a ustedes. Todos los amigos deberían tener sexo. Sí, por la amistad. Por la amistad. Como sí, esos sí, dos sí. Cuates que se encontraron ahí en el DF y decían: oye, manito, esta botella de tequila nos la mamamos. Sí, güey. O algo así. ¿Entiendes? Para una felicidad. Bueno, Mario de Tabasco, México. Dice, hola, Mario. En programas pasados hablaban de los nick. Creo que deberían hacer un concurso para votar cuál es el nick que está más de poca madre. Y esto lo instruye alguien que se llama Mario. Es decir, que ni siquiera tiene nickname. Raúl sí. Alfonso Robledo Vargas Semillosa. Y se ha puesto Mario de nickname. Póngale. Y es como que has ganado tú, Mario. Mario de Tabasco, sí, México. Sí. El tuyo es el mejor. Fue un concurso muy breve, pero muy efusivo. Mario es el campeón. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable solo por intención de la parte organizativa del evento en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega Eva. Hola, Eva. Dice, hola, desintegrados. El otro día vi un carro estacionado que estaba completamente sucio. Era una porquería, pero al acercarme para verlo más de cerca, morbo, leí una... ¿Qué? Eva, ¿cómo va por las calles? Sí. No, un carro está sucio, pero miren qué sucio. Es la mismísima mugre hecha carro. ¡Wow! Bueno, y se acercó y dice, leí una leyenda escrita sobre la ventanilla que decía, no es polvo, es filtro solar. Eso es nivel. Ah. Porque generalmente ponen, lávame, hijo de tu chingada madre. Ah, está sucio, ¿qué miras? Ah, ¿por qué no te limpias tú el cubo? Y esas cosas. Pero en este caso, no es polvo, es filtro solar. Dice, morí de risa. Dice, es el cómodo de la hueva. ¿Cuánto humor hay dando vueltas, digo, por allí, en cosas insospechadas como esta, ¿no? El que lo escribió tenía... Igualmente yo no me río de esa mierda. No. No sea amargo, güey. Yo sí voy caminando por las calles. Yo digo, está bien. Todo el filtro. Ah, ¿usted cómo es que le cree? Sí. Sí, la tecnología realmente no supera. Ya me vale madre. Es posible. Claro. Bueno, yo me reiría como Eva. O sea que, sí, menos mal que estamos en el espacio, güey. Usted sería de esas personas que se acercan a un carro, ven esta leyenda, y yo paso, por ejemplo, como testigo indiscreto del momento que la casualidad nos sale, y lo escucho a usted decir, bueno, cabrón, como qué a chido. Nadie, darse vuelta y seguir su camino ante esta situación. Bueno, por suerte estamos en una nave espacial, amigos, eso no ocurre. Bueno, cabrón. Bueno, dice aquí Eva, es el colmo de la hueva, dice. Y no le podía faltar su calcomanía de, ¿me ves bien? Pues estás muy cerca, güey. Caramba, saludos a todos los desintegrados que todavía creen en Santa Claus. Jesse es como José, pero con E, es de ser Jesse. Vendría a ser, ¿no? O algo así. Desde Juliaca, Holly Peruvian, dice lo que pasa es que me robaron. Ah, lo que pasa, sí. Llega como corriendo. Es que llegó en pelota. Llegó desnudo y como corriendo. Sí, sí. Dice, lo que pasa es que me robaron el sábado por la mañana. Fue un super asalto, pero bueno, no me agredieron. Que es lo único que me... No hay super asalto sin agresión. No. ¿Cómo es un super asalto sin agresión? Y caen 11 personas desde los techos y te arrebatan la cadena de oro que llevas y se van. Puede ser un asalto de miles de carteristas que trabajaron al mismo tiempo en un supermercado. Y cuando se dieron cuenta, nadie tenía nada. O sea, yo no tengo... Con super asalto, no, pero no hubo agresión. Es verdad. ¿Fue así, cabrón? Imaginamos que sí, a partir de este momento. Dice, bueno, pues lo único que quiero es que la moda haga unas recomendaciones agresivas a los amigos de lo ajeno y cerrateros de mierda. Sin más que decir en esta ocasión, me comunicaré algún día que realmente tenga ganas de insultar a estos hijos de puta que me robaron y espero que Satanás les meta piña por el culo 23 horas al día y puedan dormir solo una hora. Y eso será con Saddam Bin Laden, George Michael y Michael Jackson, dice. Y si en algo y interviene, Alejandro Toledo también, dice. Bueno, el presidente de Perú, ¿no? Cuídense, naros, saludos y dejen de joder a los demás. Shaolin, dice. Bueno, y se retira. Nosotros no te robamos, cabrón. No, no, bueno. Te robamos un poco de tiempo, eso sí es verdad, pero no fue tan explosiva como esta situación que te ha ocurrido. Desde aquí la Geisha, en Culichis, en Aoloa. Hola, Geisha. Dice, hey, oigan, amigos, un saludo para todos los culichis. Bueno, la gente de Culiacán. Pero le tenemos que pedir autorización a Al Capone. Sí que sí. Al Capone es el que firma las solicitudes para enviar saludos a Culichi. Así que por lo tanto, así Al Capone, como así no se pueden enviar. No, no, es saludos a toda la gente de Culiacán. ¿Qué te crees? No. Bueno, aquí está Alonso desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Alonso. ¿Qué onda? Es la primera vez que escucho este programa. Ah, yo también. Y me latió. Quiero quejarme del dinero que desperdician los ojetes que dicen tener el poder en México, dando grandes cantidades de dinero a las personas incompetentes para solo hacerse ricos, dice. No lo desperdician, cabrón, no. Lo distribuyen entre ellos. Es como un reparto, ¿no? Sí que sí. Reparto equitativo. Oiga, pero nosotros no entramos. ¿Y quién dijo que ustedes iban a entrar, claro, cabrón? Aquí estamos. Reparto equitativo. Y el cabrón que sea más astuto con la lana llega a ser el presidente o a gobernar o a tener algún cargo importante y poder darnos en la madre a todos. Es una interesante visión de lo que es la política, ¿verdad? Dice, bueno, en cambio, tantos pobres que vemos aquí, pero que nos sigan chingando, dice, al fin, alguien hay que chingar. Para que alguien sea poderoso y rico, alguien tiene que estar chingado y pobre, Alonso. Sí que sí. Así que, Alonso, te me quedas quietecito y no hagas panchos. Hola, queridos amigos de En Caso, soy el Hiper Mario. ¡Hola, Hiper Mario! Como siempre dicen que ¿dónde carajo queda Margarita? Pues aquí les mando una foto. Saludos y a la mierda. ¿Y dónde carajo queda? Y no sabemos, porque la foto puede ser el desierto del Sahara. Sí que sí. Puede ser el desierto de San Luis Potosí. Póngale. O puede ser Margarita, Santa Fe, República Argentina. Por lo tanto, nos sigue sin quedar claro. Parece Margarita, ¿no? Pero, sí, exactamente. Pero no podemos afirmar así. La mano en el fuego, no. Armandinho López, de Orizaba, Veracruz, México, dice, quisiera quejarme del puto arbitraje de cagada de perro seca que le hicieron a los Pumas de la UNAM contra Boca. Puta Federación Sudamericana de cagada. ¡Arriba los Pumas! Sí, güey, sigue. Sí. ¿Por qué no hacen como Manu Briceño, que ni se enteró y sigue festejando? Está celebrando, cabrón. Ya que los arbitrajes y eso. De año, al carajo, come pollas. Ya, Joana es de Tarija, Bolivia, dice, hola, integrados, güeyes, acabo de dar la fotito que pusieron para mi presidente Evo Morales. Quisiera que me expliquen si es de burla o si no lo entendí. Fotito de Evo Morales. Ah, creo que en la página de inicio del canal de Trans, donde hay fotos que ya no debe estar más. ¿De qué no? Está pensando? Imagino, de que están, sí, debe ser. Bueno, nada, y si no la entendiste, no la entendiste. No. Foto de no Evo Morales, falta, sí, y ya sí. No importa, cuando se explica demasiado. Konnichiwa, Tomodachi. Hola, Yota. Yota Mateushi desde Veracruz, de Yota. México, el puerto más chingón del mundo. Y pues solo quería saber si conocen al viejo ese rabón que se viste de rojo y que se ríe entrecortado y que tiene un reno de nariz roja como chofer personal, dice. Ah, que por cierto, lo odio, como no tienen idea, porque jamás me trajo un regalo. Eso Yota. Yota, eso es rencor. Eso no hay que ser así, perdónalo. En algún momento, el viejo pascuero, como le dicen en Chile, pues, te llevará algún regalo. Hay que envidiar a los niños ricos. No. Konnichiwa. Son niños ricos. Claro. Tienen dice, todo lo que quieren. Jamás me trajo el regalo que le pedí. Hay que ver qué le pediste. Porque hay gente ah, que claro, güey. Me... Ahí están los... Yo conozco, por ejemplo, los amigos de Parral que le andan pidiendo ahí los hermanos y dicen, tráiganos una troca, viejo, porque si no, aquí va a armar desmadre. Y bueno, y lógicamente, ¿no? Le traen la troca y ahí andan, tocando claxon. Dice, bueno, pero para aún sigo esperando mi Atari. Ah... ¿Cómo están los precios en el mercado del Atari, licenciado? Yo creo que en este momento Chapa. Es un regalo caro, que ¿no? se puede realizar. ¿Le parece? ¿No está así como esas cosas de colección? Como, mire, tengo el R2-D2 original de 1977, el estreno de las Guerras de la Galaxia, y no lo abrí del paquete original. Y depende de dónde lo compro, sí. Claro. No, si está cerrado, sí, es carísimo. Si está cerrado ese Atari, puede salir fortuna, así que olvídate que lo lleve. Pero puedes conseguir uno usado, medio estaba madreado. Chido. Sí, claro. O sea, aquí me sobró, pero no andan esos, güey. Bueno, güey. Un transformador pero que le anda todas. Y claro, pero yo, Tamateuche, hay que esperar mucho de Santa. Dice, bueno, el chiste es que ahora trabajo vistiéndome como él. Que, no, no me digas, Yota, que estás vestido no, de wey. Santa. Queremos verte. Pero dice, pero todo sea pero porque si pagan tenías bien. Un trabajo hay buen chingón. Dinero, me sirve. Yo que, hay desintegrados. ¿Tú pasaste de traducir los libros de las empresas de computación más importantes del mundo? Sí, hablaban lenguajes binarios. Sí que sí. Se comunicaba. ¿A Santa? Sí, pasó a Santa. Ahora en un centro comercial triste, rencoroso, sí. Porque Santa no le trajo nada, porque ahora tiene que estar vestido de Santa Claus en un centro comercial. No, muy, así muy me imagino, triste, oye, Santa, ¿me puedo sacar una foto contigo? No, vete. No te traeré nada. Y claro, espera más de los reyes que de mí, hijo de la chica. Como yo. Yo creo que no va a durar mucho en ese trabajo. Santa, seguramente quieres una PlayStation nueva, ¿no? Y a mí bueno, nunca, no la tendrás. Nunca me trajeron mi Atari, claro, les cuéntalo. Claro, los sí. niños, los chamacos lo miran como si no está hablando en lenguas. Dice, bueno, el dinero me sirve para el bautismo de mi beba, que será a fines. Qué lindo tener fotografías de esa época y luego a tu beba, cuando ya es una chamaca grande, decir, mira lo que se humilló papi por ti para que tengas un bautizo como Dios manda. Bueno, ahí está Yota Mateucci. ¿Qué le podemos decir? Feliz Navidad, cabrón. Historias de Navidad. Está pensando en Tecno Plus. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Kevin desde Hartford, Connecticut. Quería decirles algo que aprendí en ese pronto. ¿Cómo decir chinga tu madre en Bosnia? ¡Pochipicura! Bueno, así me lo dijeron. Ojalá que lo haya pronunciado bien yo. Nos vemos entonces. Adiós. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Saludos desde el DF mexicano, les escribe el último en llegar. Ah, hola, último en llegar. Para pedirles un enorme favor. No, muy grande no, güey. No, ya... No estábamos para hacer favor no, grande. El letrero que dice, aquí no se hacen favores. Sí, no se fía. No, el mico va a haber que ponerlo no más se hace grande. Nada. No sí se, que sí. No sé, dice, y no, no, me vayan a, no me vayan a salir con la mamada. Pero yo de no... que en este programa no se hacen favores. Salimos con la mamada sí, porque esa mamada es la meraneta, güey. Yo no entiendo mamada eso. Mamada. Claro. Dice, en primer lugar, quisiera que este mensaje... que se ha leído el 20 de diciembre, ya lo cagamos. De movida ya no es 20 de diciembre, así que al carajo. Te darás cuenta que favores no. De no ser así, al menos léanlo. Eso está bien. Bueno, ahí, no sean ojetes. Dice, por otro lado, espero que no tomen este correo como el correo mamón del día. Muchos requerimientos. Dice, porque el favor que les pido es que le manden una felicitación a mi gran amigo. Así, con mayúsculas. Porque ese sí es mi brother, Ramón Celis. Porque el día 20 fue su cumpleaños. Ese vato es el único cuate que puede rescatar de mi paso por la universidad. Así que, mismo, porque la universidad se desplomó. Sí. Y el único que le pudo echar mano, lo rescató a Ramón y Ramón le quedó como agradecido. Y él a Ramón dice: somos los únicos que quedamos en pie de esta universidad mientras se veían los escombros. Sí, que sí, se desintegró, güey. Claro. Dice: así mismo aprovecho este espacio para decirle: Ramón, échale huevos. No las has tenido todas contigo, pero espero que el próximo año las cosas mejoren. Sí, que sí. Vamos, tu vida es una mierda, Ramón. Ramón, tu vida ha sido una cadena es muy parecida a la de todos. De cagadas, pero verás, sí ponle sí. el pecho y adelante, Ramón. Por favor, Ramón, no te detengas, Ramón. de parte de él, el último en llegar, ¿no? Sí, sí. Mexicano. Solo para decirles, cabrones, que el domingo el Boca le chinga la madre a los Pumas. ¡A huevo! El Pumas es el chingón. ¿No lo creen? Lo creemos, pero, sí, pero lo que pasa es que no pasó. Sí. Y ya pasamos en las cosas que nos pasaron y ya estaríamos pero en condiciones. Pero lo creemos, sí, como creer, creemos. Si hay algo que tenemos aquí, es fe. Señores pasajeros, bienvenidos a la clase turista. La nueva política de competencia de la empresa es derribar cualquier otra aeronave que no sea de esta línea aérea. No teman, si les derriban a vosotros, serán informados. Muchas gracias por elegirnos. Fernando Cotarates Flores de Lima, Chosica, Perú, dice, estaría escuchando todo el tiempo música trans, en nombre de todas las mujeres de La Paz, Baja California, dice, perro, vete a la chingada. Claudio de San Lorenzo, Argentina, dice, no quiero que manche las paredes con sangre, nada más. Ronaldo, esto es Barça, dice, hola, chavales, dice, va desde Barcelona. El Cucho Macaba, el Huevi, dice, Gualeguaychú, Argentina, dice, hola, gente, me quiero quejar de la gente que me hincha las pelotas. Quiero que cuando me ponga a tomar cerveza y la meo, también me arrepiento de haberla meado y no sé qué hacer con la cerveza que tengo dentro de mi cuerpo. El caso de la loca perra, saluda gente directamente desde Gualeguaychú, el tercer carnaval del mundo, tienen que venir a verlo. El Hiper Mario desde la inhóspita ciudad de Margarita, Argentina, dice, hola pirata y demás, he sido iluminado por el niño elefante, me ha enseñado el placer de escuchar el programa vía internet y puedo repetirlo 568 veces, la parte que más me gusta, además no están esas pinches pausas, cortes comerciales, mierda, y me voy. Carlos Pimental, nenito Bebop de Tarija, Bolivia, dice, ¿por qué mierdas no doy trabajo de teclear en este chat si no hay nadie? Nunca, mincha sus madres. Carlos Pimentel, nenito, Bebop de Tarija, Bolivia, dice, ¿por qué no me habla la muda? Oh, bueno, ¿por qué no se ríe? Me encanta esa risa macabra que tiene. Omar Benito, desde Juliaca, Perú, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me iría al Machu Picchu y reventaría una bomba nuclear y demás desastres. En fin, nadie se va a acabar. Necesitaría, me despido de este maravilloso país de los incas. Omar Benito, la futura doctora y biogenética, desde Juliaca, Perú, dice, primero, beso a mi amor. Segundo, ay, voy a su nave y me alojo ahí, construyo la nave que seguro va a volver unos añotes. La tierra de Sentegratini de Mela, Italia, dice, es como hacer con el chico que me gusta que salga conmigo, y yo no sé cómo hacer. Lucas de Buenos Aires, Argentina, dice, yo me iría con todos los recitales de rock, Stone, iría a los boliches, me juntaría con mis amigos a tocar rock and roll y muchas cosas más que mejor no hablo. Eduardo desde Argentina, desde Hurlingham más precisamente, dice, les saludo a los alegres mexicanos, los muchachos vía internet, todos los sábados los escucho, espero me mantengan presentes, saludos, bueno, cuenta con eso el sábado. Mara de Buenos Aires, Argentina, dice, rezaría y estaría con mi familia. Fijo Santo de México, dice, yo me salía una chaqueta, dice, y así me voy adelantando al cielo antes de que me muera. Y bueno, les dejo porque si no mi vieja viene y me madrea. Jennifer Coquimbo. Ah, hola, Jennifer. Es de Chile. Coquimbo queda en Chile. Sí que sí. Pero me ha sonado plenamente musical este nombre con el ser de Coquimbo. No rima, pero va bien. Jennifer Coquimbo. Jennifer Coquimbo. Es de Chile. Sí, dice, antes de que el mundo se desintegre, pensaría en todos los momentos tristes y creo. Bueno, me quedo con el nombre y con el. Sí. Jennifer Coquimbo. Sí que sí. Gracias por comunicarte. Super. Un beso para ti. Hola, amigos de la María Tijuana, ¿cómo están? Desde la nevera de México, Toluca, reciban un afectuoso saludo del enmascarado de látex. ¡Ja, grande enmascarado! En estos momentos le está mentando la madre la muda, de que envió un archivo, envió como una radio que se baja por no sé dónde, que está chidísima, cabrón, chidísima. Sí, sí, sí, sí. Pero, que los pesos mega, de los archivos, cabrón, la próxima como que insulto. Sí, sí, te hemos mentado todo. Resulta que el viernes por la noche, una vez que llegué a mi casa, no, pero eso es otra historia, ¿no? Ah, eso es otra historia. Sí, no, olvidemos. Sí, el enmascarado de látex, dice, resulta que el viernes por la noche, una vez que llegué a casa, platicando con mi concubina, Joana, me dice, qué feo nombre concubina. Sí. O sea, vivimos juntos, se sabe, con mi concubina. Pareja, con mi... Y quizás no, son concubinos. ¿No? Claro, es un concubinato. Es verdad, tiene razón. Bueno, si él usó ese término, hay que respetárselo. Sí, sí, sí. Con mi concubina Joana me dice, oye, hace mucho tiempo que no voy a ver a mi abuelo, ¿por qué no vamos mañana a visitarlos? No, eso es esposa ya. Ah, sí, sí. Eso es esposa. Ilegal, a lo mejor, como sí, quieras. Sí, sí. Pero esposa. Dice, a lo cual yo respondo, claro, cuando salgas del trabajo yo paso por ti. Bueno, no creo que haya puesto ese tono de tanta ilusión, ¿no? No, porque no, no. Vamos a visitar al abuelo. Claro, cuando salgas del chamba paso por ti. Sí que sí. Eso es muy triste, ¿no? No emociona a nadie. Dice, bueno, ya, pasó la noche, por la mañana la fui a buscar a su trabajo. Cuando regresé, justo estaba cerrando la puerta cuando dos de sus primos de ella preguntan por, podría decirse, mi suegra postiza. Y a quemarropa, a mitad del patio, le dicen estos cabrones, tía, le venimos a avisar que se murió mi abuelo. Debo admitirlo, creo que me sentí más culero yo que la señora. Y es que, bueno, para las tardes fui a recoger a Giovanna al trabajo. Y pues íbamos a visitar al ahora occiso. No me quedó otra que decirles a ella y a su hermana, que por cierto estaba embarazada, que el viejo se le ocurrió morir justo el día que uno se le ocurrió ir a visitarlo. Total, les dije, las dos lloraron. Y yo tenía miedo que de la impresión se le saliera el chamaco a mi cuñada postiza. Pero no, afortunadamente no. Y por la noche fuimos al velatorio, dirigido por un Superman. Sí, bueno, adivinaron. El abuelo lo vieron. Un evangélico. Abuelo, te vinimos a visitar. Ah, si no vas a responder y nos vas a obviar de esta manera, nosotros no, maestro, sí. Ni nos pela el abuelo. No, pues estaba en un cajón, ¿no viste que está? Ah, no importa, no importa, yo me ofendo primero. Claro, dice, pero cuando me acerqué, dice, ya se le estaban llevando, cargando rumbo al hospital. No sé, creo que es irónico. Dice, ah, no, no, bueno, a ver, aquí viene la ironía. Porque lo irónico no es que el abuelo estuviera muerto. Lo irónico es que recoge a su concubina y van a buscar a la hermana de esta concubina. Ajá. Que es nieta de este abuelo muerto. Sí. La que está embarazada, que casi se le sale el chamaco. Ah, sí que sí. Y cuando la va a buscar a la casa, dice, no, ya se la llevaron para el hospital porque estaba por parir. Entonces la ironía aquí de la vida, que quiere demostrar el mascarado de látex, es, mira, se muere un viejito y nace un chamaquito. Sé que sí. Muere un viejito, nace un chamaquito. Muere un viejito, nace un chamaquito. Todo el tiempo, güey. Claro. Se ha dado que es justo la misma familia. Se ha dado cuenta del elipsis de la vida y ha quedado flipando en color desde ese momento. Bueno, mascarado de látex, ya no fumes porquerías. Jennifer Coquimbo. Ja, sé que sí, gracias por comunicarte. Luis Manuel Domínguez del DF mexicano dice, los intercambios de regalos son una mamada. Sí, y un arma de doble filo, fíjate. Pero el intercambio de este año me tocó una chava fea como mentada de madre. Pero la suerte... Ah, yo pensé que le habían regalado una navaja, sí. Una chava, ¿qué te tocó a ti? Pues esta chava fea que tengo aquí. Dice, bueno, no, pero la suerte es cabrona. Y a los 3 días de que se sortearon los nombres, pues como que no... Pues como que no... Está bien, campanita, ¿eh? Pero, dice, los nombres pues como que no aguantó la carricia. Se ve que suena en esa. Claro, y se fue a la chingada. Es como un agudo que a lo mejor le suena en el oído, sí, sí, sí. Hipersensible. Dice, y se fue a la chingada, renunció. Ah, entonces tú quedaste sin amiga a la... ¡Te jodieron! No, no lo jodieron. A ti te toca... A ver, no, la chava fea le tenía que hacer el regalo a él. Claro, güey. Ah, te quedas sin regalo, Luis. Sí que sí. Oh, no, eso es tremendo. Qué triste. Un cabrón que es mi subordinado y que le caigo en la punta, dice, bueno, me resigné. No mamen, dice, a ver cómo es... Ah, pero se lo cambiaron, dice. El siguiente candidato, y putas, era un cabrón que... Bueno, nah, es decir que hubo toda una chingadera de cosas que le ocurrieron a Luis Manuel Domínguez. Que es el mexicano, sí. Y que tiene que ver con el intercambio. Dice, ah, una chichi la banquera, dígale que se ponga, que no se ponga triste, que nos diga su teléfono y yo le consigo unos cuantos chilangos. Hay media docena de chilangos dispuestos a hacer olvidar a ese apendejado paisano y con todas las locas ganas y dispuestos a apoyar de todas las formas que le pidas, dice, y que no sea exigente. Bueno, ahí te ves. Un saludo al tercer año de la Universidad de La Salle, dice, un chinga a tu madre a los del tercer año de la Universidad de La Salle. El premio Matehuala, de Juan, está Jorge de Concordia Entre Ríos, está Martín de Tijuana. Está el loco. Ah, el loco Joe ha hecho algo interesante, que es poner una página web que es nada más para bajar programas viejos de en casa. Estaremos con él en otro momento. Gracias, loco Joe. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como una mano mecánica. Una mano mecánica. Gigante. Muy grande. Una garra de metal. ¡Chale! Que nos pone y nos quita, nos pone y nos quita, nos pone y nos quita, nos pone y nos quita. ¡Vay carajo! ¡Es una rocola! Y nos da vuelta como un disco. Y así da dos vueltas como disco. Nosotros le pedimos por izquierda, por derecha, por los sus monitores, por lejos, por abajo, donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rojo 89. Radio Oficial. Antare. Presencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Mar. Radio 21. Urbana. Concierto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina, Pit Radio y Future FM. En Perú, Radio Rumbo Extremo y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes y Radio Eco. En México, Tabasco Radio. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura festero jugando tenis. ¡Ah, sí que sí! Caballeros, nosotros nos estamos despidiendo. Que se van todas las pelotitas, ¿eh? Claro, pero tienen muchas, ¿eh? Ah, no, sí. No sé si es el problema, trabaja en una fábrica de pelotas tenis. Son chingón. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden, el sitio oficial canaltrans.com. Nos reencontramos en el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.